es el libro de cuentos con final feliz. Eres la brisa más suave que rosa mi piel. Eres el delirio más grande de gozo y placer. ¡Hey! Eres el viejo poema que leo mil veces. Eres la buena noticia que me hace feliz. ¡Vamos! Eres mi día de sol. Eres mi dulce canción. ¡Gracias!